En aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, de maldad. De igual, hablando igual que los flights, en verdad. Gómito, no, aquí. Apártense de mí, nunca lo habla de conocer, habla de conocimiento, de sabiduría. Señor, pero si yo lo hice, ¿y yo cuándo te mandé a hacerlo? Nunca te mandé a hacerlo, pero lo hice, Señor, pero yo no te lo mandé, así que no lo conozco. ¿Ah? Sí, pues sí, la cosa es seria. No estamos jugando aquí al cristiano, no. Es de vida o muerte. Mire, Jesús, la Biblia habla de noche, día, sol, luna, vida, muerte, verdad, mentira, frío, caliente. Pero nunca habla de términos medios. Nunca. Somos nosotros, los hombres, los que queremos acomodarnos. Y ahí estamos cómodos, ahí, ¿eh? Como están en la barca, ¿ya? Y ven a Jesucristo caminar sobre las aguas. ¡Eh! ¡Un fantasma! Y están todos temerosos ahí en su barquita, ¿eh? Moviéndose, en la barquita de su vida. ¿Eh? Con mis cositas, no, no me molesten, no me digan nada a mí, no, yo no. Reunión de oración, no, yo oro en mi casa nomás. Gracias, hermano. Venga, le estudio la... No, si yo estudio en mi casa. Mentira, no estudio. ¿Ah? Oren. No, si yo oro en mi casa. Como dice la Biblia. ¿Y cómo dice la Biblia? Ayúdate que te ayudaré. ¿De dónde sacaron esa cuestión? Al que Dios madruga, Dios lo ayuda. Yo le dije, compadre, muéstramelo y yo creo. No existe. Chao, compadre, no existí. Para Dios es paja molida esa cuestión. Sale el sol y se quema. Viene la tempestad y chao. Viene la prueba, hermano, y si usted no tiene sus pies... No, este es el pie malo que tengo, pero... ¿Ya? Pero si usted no tiene sus pies en el cimiento que es Jesucristo, hermano, va a ser grande su ruina. Porque el Señor dijo, aquel que oye mis palabras y las hace... Yo le compararé a un hombre prudente, o sea, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. La Biblia habla que la roca es Cristo. Amén. Y vinieron vientos y golpearon sobre esa casa. Eso quiere decir, vienen las dificultades, las tentaciones, los problemas. Pero esa casa permaneció. ¿Por qué? Porque el fundamento estaba en la roca. Pero el que oye mis palabras y no las hace, yo le compararé, y ahí habla, de uno necio, de un tontón, de un falto de sabiduría, que edificó su casa sobre la arena, ahí no ha, del tibín ochimedia, sí, sí. Sí, oramos 10 minutitos y estamos listos. No. Sí, un versiculito y ya. Y edificó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos y vienen los problemas, porque problemas tenemos, ¿no? Oye, la única iglesia que yo escucho que no hay problemas. Gloria a Dios, hermano. Problemas tenemos, ya sean económicos, problemas sentimentales, relaciones de pareja, de matrimonio, tenemos, si estamos aquí en la tierra. Pero ¿cómo lo enfrentamos? Es el dilema. ¿Con la sabiduría de Dios, con mi propia sabiduría o con la sabiduría de este mundo? Y entonces vienen vientos y es grande la ruina. ¿Por qué? Porque edificó su casa sobre la arena. Ahí no va. Eché una pinceladita, ¿no? Para que no se note, para que no se vea pobreza. Ahí donde ve la suegra, ¿no? Ah, está bien. Vamos, barramos donde ve la suegra, ¿no? ¿Ah? Y levantamos el alfombra y ahí escondemos los pecados y dice, una alfombra bonita. ¿Le parece conocido eso? Claro. No. No es rey. Dios no puede ser burlado. Tratamos de engañar a Dios, hermano, nosotros. Tratamos de engañarle, le hacemos como finta, así. Oso. Oso. Por aquí pasó la palabra. Oso, por allá está la palabra. ¿Ah? Y nunca nos damos por. Nunca nos damos por enterado. No, si te estoy hablando a ti. Y miramos, oye, te están hablando. No, te estoy hablando a ti. No, siempre la palabra es para el de al lado. ¿Ah? Es para ti. No, es para ti. No, es para todo, hermano. Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los que hacemos excepción de personas. Se ríe lo demás. Hermano, todavía me quedan 2 horas. Aleluya. No, Cecilita, se llama. No. Estamos terminando. ¿Qué hora es? Las 10, ya. Seguimos, no, paramos, sí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que uno puede ser, puede hacer reír natural y sin mundanear? El terno no hace al espiritual. A veces pensamos que el que tiene la tremenda corbata y tiene un terno, pero así, es el más espiritual, o la hermana que tiene el pelo que está aquí abajo, es la hermana más espiritual que hay en la iglesia. Mentira. Lo externo no hace. Lo que está afuera no es tan importante. Dios está interesado en lo que está pasando ahí dentro, en tu corazón. Un pensador decía, piensa en lo que estás pensando. Piensa en lo que estás pensando. Dios se interesa en cuáles son tus pensamientos. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos? Hermano, ¿cuáles son tus mandamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Estoy hablando años luz. ¿Ah? Dios no le interesa tanto la parte externa. Mucha bulla, mucho aleluya, gloria. Yo me invitaron un día a predicar a una iglesia. ¡Oh! Está en Face, ahí se van a dar cuenta. Oye, pero me tenían enfermo. Oye. Toma agua y decía, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, el diablo no fue derrotado. ¡Amén! No, no hay caso, decía yo, no hay caso. No hay caso. Estos canutos locos, decía yo. Pensamos que lo externo, no, Dios está interesado. Pensamos que lo espiritual lo exteriorizamos. Y no es así. Porque Dios ve el corazón del hombre. Dios ve los pensamientos. Dios ve las intenciones del corazón. Y ahí está, po. Ahí está la clave. Así que, hermano, busquemos la sabiduría de Dios. ¿Ya? Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y la inteligencia, porque su ganancia es más que la plata y el oro. Imagínese, hermano. Jesús dijo, lo comparó con un mercader que compraba piedras preciosas. Y hay una perla tan preciosa que vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Esa perla preciosa es Jesucristo. Es el Señor. Háyala, hermano. Ora a Dios. Busca a Dios. Cuando yo estuve en el hospital, yo entendí por qué había que ir a ver a los enfermos. Porque la Biblia dice, visitar a los enfermos y orar. Porque el cuerpo se debilita, pues, hermano. Y cuando el cuerpo se debilita, tú eres vulnerable a las enfermedades, eres vulnerable a los espíritus. Por eso tenemos que ir a visitar a los enfermos y ungirles con aceite, dice la palabra. Así que, hermano, les dejo esta palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es que le haya faltado conocimiento, se estancaron, hermano. Hasta ahí nomás llegaron. Dios quiere ir más allá contigo. Dios quiere ir más allá. Dios no quiere solamente que usarte, porque en la Biblia hay muchos hombres que Dios usó. Saúl fue un hombre usado por Dios. Hay muchos hombres, pero terminaron mal. Dios quiere ir más allá contigo. Dios quiere ir más allá, a otro nivel espiritual, a otra esfera espiritual. Cosas que ojo no vio, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ama a Dios. San Agustín decía, ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? Claro, porque el amor no hace nada indebido. ¿O no? Sí, pues, ama a Dios y haz lo que quieras, porque el amor no hace nada indebido. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sus oraciones a nombre de mi familia. Allá ya me están haciendo así. Ya voy. Y no se olviden, hermano. ¿Ya? Testimonio de vida. Dios me dio una segunda oportunidad. Me sacó del cajón, prácticamente. Y me tiene aquí delante de ustedes para hablarle esta palabra. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Aleluya. Cierre sus ojos, levante sus manos y empecemos a orar a Dios.